Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, bienvenidos a Peliculeando, la mejor sección de cine que hay. No busque más. Dura una hora, así que se va a entretener muchísimo. Arrancamos en este momento a las 8:15 de la mañana saludando a toda la gente que nos escucha también en la Patagonia. Correcto, allá en las Argentinas. Así es, en 89.5 les mandamos un caluroso y con mucho afecto este saludo de parte de todos nosotros desde Honduras. Y bueno, Peliculeando llega gracias a Cinemark. Disfruta del estreno de Oz, el poderoso en 3D con la tecnología digital extrema XD, exclusiva de Cinemark en las pantallas más grandes de Honduras. Sirimol, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pantalla gigante de pared a pared, proyección 100% digital en formato 3D. Sonido envolvente personalizado de 7.1 canales para una experiencia extrema. Búscanos en Cinemark, Sirimol, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Gracias, Cristian Flores. Eso no iba. Ok. Oye, a ver si repasamos la cartelera. Hoy me se mantiene todavía quien paga la cuenta. Sí, fíjate. Se suponía que solo era la semana pasada que iba a estar, ¿no? Sí, aparentemente... Bueno, es buena película. Le cuando vale, una película... Sí. Ahí usted se da cuenta de qué tan buena es una movie cuando la dejan bastante tiempo. Y bastante tiempo. ¿Y quién paga la cuenta? Sí, usted está hablando que es 25 de enero su estreno. Fue, ya va por 2 meses. Ya casi llega a los 2 meses. Sí, hombre. Desde que se estrenó. Bueno, ¿quién paga la cuenta? Esta es la película donde Denzel Washington fue nominado nuevamente al Oscar con El Vuelo. Esa no la he visto, esa necesito ir a ver. Sí, tenemos también Lo Imposible con Naomi Watts, que también fue nominada. Uh-huh. Este es el estreno, ¿no? Mamá o sí, Mamá. Sí. Que por cierto, de la otra semana, ajá, estaremos regalando pases abiertos para que vayan a cualquier sala de cine, tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula. Así que lo hicimos así porque si ustedes se fijan, el tiempo es bien corto para hacer una premiere. Entonces, es una película que se estrenó a principio del mes pasado. Ajá. Y le ha ido muy bien. Una película de suspenso, de terror, como dice Jesús, de las que te dan los sustos que quieres ver vos. Sí, se mira muy interesante esta película. Así que vaya a verla si le gusta el cine de terror. Sí. Se mantiene Django Unchained. El estreno de esta semana, Fuerza Antigangster. Esta película a mí me llama mucho la atención. He escuchado buenas críticas. Las chicas... Bien basada al tiempo de... Sí. Sí, ¿verdad? Aparece Ryan Gosling. Viendo que todas las mujeres van a ir a verla. Pero la película es muy, muy buena. Y si no me equivoco, creo que sale... Sale Sean Penn. Creo que es Emma Stone la que sale ahí. Ah, creo. Okay. Creo. Vamos a preguntarle a Sisu. Y el estreno más fuerte es Oz el Poderoso. Sí. La tan esperada... Bueno, es... precuela, no sé, es como basada en el personaje de Oz, no tiene nada que ver con el cuento, correcto, pero esta cinta que promete muchísimo, hecha por Walt Disney, pues ahí está Mila Kunis, está James Franco, está, creo que es Rachel Weisz la que aparece ahí también, y ya está en nuestra cartelera para que la vaya a ver, y es en 3D, obviamente, para que la vaya a disfrutar a Cinemark. Vamos a dejarlos con música un ratín. Al volver estaremos con Sisu Velázquez hablando de cine aquí en Peliculeando. Disfruta la experiencia en Cinemark. Contamos con 23 salas en el país, ofreciéndote la mejor calidad de imagen y sonido. Salas 3D, salas XD y salas Premier. Además, te ofrecemos tarjeta de beneficios inmediatos, Cine Plus, boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Las mejores promociones y productos en dulcería. Visita nuestra página web www.cinemarkca.com para conocer los estrenos de la semana y la cartelera. Disfruta la experiencia en Cinemark, Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Galerías y City Mall San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Listo, ahora sí, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark, donde este fin de semana le contamos de que ya está el estreno fuerte, que es el Oz, el Poderoso, donde usted puede disfrutarla con la mejor tecnología solo en Cinemark, ya que es en 3D, con la tecnología Extrema XD, exclusiva de Cinemark, en las pantallas más grandes de Honduras, City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¡Sisu! Buenos días, Sisu. Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Así es, y bueno, preparándonos para un programa más, donde vamos a hablar sobre las incidencias del cine, lo que está en cartelera, lo que se viene y lo que posiblemente nunca se vendrá. Bueno, salvo que Pablo Moya la tenga antes. ¿El qué? ¿Cuál de, la, que no se va, la que nunca va a venir? Miren, no, hoy sí que es decidido, hoy no vamos a hablar de la Liga de la Justicia. Hoy no vamos a hablar de la Liga de la Justicia. Sisu. Hay noticias, pero ahí están, y diríjanse al Facebook. Peliculeando, ahí están en el Facebook. Ahí están. Opinen todo lo que quiera. Dicen que Nolan, dicen que Snyder, dicen que todo el mundo. Pero dicen, y hasta aquí, hasta no ver, no creer. Ya creo que le hemos dado demasiado al tema como para no tener resultados reales, medibles y alcanzables, como sí. Digo en mi clase. Ok. ¿Verdad? Ok. Entonces, mejor hoy vamos a hablar de Iron Juan. ¿De Iron? Juan. Bueno, Iron Man. Iron Man. Okay. Iron Man. Oíme, el tráiler que sí. El último tráiler, ahí ya. Ya, aquí hay un montón de cosas para hablar. Ya vamos a caer a eso, ¿verdad? Bueno, el Poderoso Mago de Oz se estrena el día de hoy. Casi es en todo el mundo, es a nivel mundial. Para mí, una innecesaria precuela, te diré. Ajá. Desde mi punto de vista. Ajá. Más que todo guarda la curiosidad de saber a qué se refiere, de qué va a tratar la película. Porque, bueno, ¿cuántos años han pasado ya desde la primera película o desde la película original? Pero tiene que ver con la clásica, ¿o no? Es que es una precuela. Pero... O sea, te lleva, o sea, lo que pasa aquí te lleva a los eventos de la película del Mago de Oz. Por eso te digo, y a la cara que pones, es innecesario para mi punto de vista. Sí. Pero, ok, me daría con la piedra en la boca el decir que fue necesaria una secuela de Alicia en el País de las Maravillas y quedó excelente. Correcto. Para mí, una de las mejores películas de ese año y de la mano de Tim Burton, no digamos. Pero fíjate que también yo no sé Disney qué hizo. Si vos te fijas en la fotografía de esta película, juzgando por los trailers, por los pósteres y todo, pareciese una producción de Tim Burton y no lo es. Fíjate, para nada. Más bien es Sam Raimi el que está encargado de dirigirla y de darle vida. Habría que ver. Obviamente no es extraño que podamos ver a James Franco trabajando aquí, porque recordemos que es amigo de Sam Raimi y han trabajado juntos. Solo para muestra un botón, las tres películas de Spider-Man, él insistió en el que el papel de Harry debía de mantenerse, pues. Y es más, si se fijan, los eventos de las tres películas giran más alrededor de Harry que alrededor de Spider-Man, si lo vemos muy frío, pues, ¿verdad? Pero bueno, tiene un buen elenco, eso sí te puedo decir. Imagínate que aparece Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams. Casualmente, bueno, Rachel Weisz y Michelle Williams nominadas al Oscar. Sí. O sea, bueno, que, Rachel Weisz es ganadora de Oscar. Es ganadora de Oscar. Sí. Michelle Williams solo fue nominada. Mila Kunis creo que... Ah, no, también. Por el Cisne Por Negro. El Cisne. Pero y no, James ganó. Franco también. Es fenomenado, es cierto. Entonces tenés un buen elenco. Un sí. buen elenco para esta película. Sin embargo, no sé. Esta película lleva cocinándose aproximadamente unos 8 años. Recordemos que inicialmente la actriz principal que iba a ser era Jimmy Spears, la hermana de Britney Spears. Ah, ella iba la que sale en Zoé. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Esa? Ah, sí, sí, la del ella, programa, ajá. Sí, que después salió lo tuvo que dejar porque salió embarazada, etcétera, etcétera. Ella era la o sea, Disney ya, como él sale en el programa de Disney, correcto. Pero salía en el programa de Disney. ¿Era de Disney o de Nickelodeon? Nickelodeon. Bueno, la cosa es que Disney ya la había escogido para el papel, pero este proyecto se engavetó y pues de repente cayó en manos de Sam Raimi y poco a poco le dio forma a la producción. En conclusión, iría a verla más por curiosidad. Sí. Que realmente por sentir que es algo del Mago de Oz. O sea, es una película. Mira, todo lo que encierra la película original del Mago de Oz es misterio, es son eventos, aventuras, es algo bien extraño. O sea, incluso hay gente que está la leyenda urbana, ¿te acordás? De que pones a la par El Lado Oscuro de la Luna, si no me equivoco, a la par de. Ah, la... pero sí pega. Uh-huh. Entonces, sí. Tantas cosas así, pues. Sí. Que se han dado, que es una película que está en lo alto y realmente para poder poner una película tiene que estar realmente a ese mismo nivel o similar. Sí, es que el rumor que dice Rodolfo, que sí es cierto, es de que si usted pone el disco del Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd al inicio de la película del Mago de Oz, parece como que si fuera la banda sonora de la película. O sea, y, que queda pero al como anillo al dedo. Lo único que tienen que hacer es poner en mudo la película. Pues, sí, para el sonido original de la película. Sí. Ahora sí, pero también para la nueva generación es diferente esta película. Lo van a ver de otro punto de vista. Recordemos que incluso para la generación del Poder Negro hubo una versión musical del Mago de Oz con Janet Jackson, Michael Jackson. Creo que Diana Ross salió. Ay, cierto, yo me acuerdo de esa versión de Michael Jackson. Es un musical negro bastante interesante, sí, bien, sí. bien funk en sí, la palabra, sí. ¿verdad? Pero era un musical, era una versión musical. Yo creo que en estas nuevas generaciones sería bueno como, pero si vos ves El Mago de Oz, tal vez te da curiosidad de ir a ver realmente El Mago de Oz. Uy, pero en El Mago de Oz se supone que lo que le sucedió a Dorothy era un sueño. Se supone que es un sueño, exactamente. Sí. Pero ese es el misterio que te queda, ¿sí? Porque realmente después queda como lo de las zapatillas y todo. Ajá. Eso. Ahora, pero tampoco esta película podemos llegar nosotros esperando que salga el león cobarde, el hombre. Un cameo. Un cameo, ¿verdad? Un cameo. O sea, tiene que haber alguna referencia. No van a salir porque esa es la historia del Mago de Oz, es la historia del que no tiene corazón, del que no tiene... Aquí ya tendría que tener corazón si sale, ¿o? No, el del que no tiene cerebro. O sea, es realmente es una analogía, ¿no? Supuestamente el sueño de Dorothy es que vos complementás las partes de tu ser con eso, con tener un corazón, con tener un cuerpo, etcétera, etcétera. Ajá. O sea, vos la podés ver, la película, con la profundidad que vos la deseas ver. Eso sí, tengo entendido que lo de las brujas salen. Ajá. Los de las brujas sí son las brujas exactamente. Ajá. De las películas. Incluso salen aquellos famosos como monos con alas. Ajá, ajá. Que los efectos de eso para aquellos años fue increíble, pues. Sí. No digamos ahora. Ahorita, exactamente. ¿Y en 3D? Y en 3D, la magia del 3D se supone. Ojo, Disney con este tipo de cosas sí se despacha con los presupuestos. Dicen las estadísticas, según me estaba contando Ariel ayer, de que posiblemente están optando por 80 este fin de semana. 80 millones. Sí. Uy, solo doméstico, ¿verdad? Sí. O sea, no sé cómo, pero si lo dicen, pues por algo es. Y otra de las películas que entra también es Fuerza Anti-Gangster. Ese tipo de películas de gangster a mí me gustan, me encantan. Esta se ve bien interesante. Viene de la línea del Padrino, de jóvenes gangsters, etcétera. Ajá. Etcétera. Donde se arma un equipo particular que tiene que actuar un poquito, de policías, actuar un poquito fuera de la ley. Nuevamente un excelente casting, desgraciadamente viene un poquito tarde, ¿verdad? Pero ojo, esta película fíjate que no fue tomada en cuenta para los Oscars, pese a que cumplió con todos los requerimientos. Fíjate que la academia la ignoró. Estás hablando de Josh Brolin, estás hablando de Sean Penn, estás hablando de Emma Stone. Ryan Gosling, o sea, son gente que son actores, pues, o sea, no es una película tipo B, sino que es una muy buena película, que, o sea, por lo menos por lo de los actores. Según dice la crítica, la película entretiene, pero al final no es lo mejor que hay. Pero sí, por lo menos entretiene. Si a usted le gusta ese tipo de películas de gánster, recomendable. Para mí, sería la atracción principal del fin de semana. ¿Por qué? Porque es el género que tengo que me gusta. Luego, de repente, si está la de miedo que empieza, sí, mamá, ¿qué tenemos para esto, René? Esta vamos a tener pases abiertos ya la otra semana para que vayan a cualquier sala de cine, tanto Tegucigalpa o San Pedro Sula. Hizo una película que llama mucho la atención, que ya días no se mira una película. Es de miedo. Es de miedo. Suspenso y miedo. Suspenso y miedo. Se basa en dos niñas que se han criado en el bosque, ¿verdad? Sí, que se perdieron. Que se perdieron. Pero se supone que ¿quién las crió? ¿Quién las cuidaba? ¿Quién las cuidaba? Porque crecieron de chiquitas, pues. Entonces ahí está el misterio, que se supone que es la mamá, pero la mamá está muerta. Así que, por favor, este incluso tiene, es para menores de 15 años, sí, ¿verdad? O sea, esta es una película así como que usted quiere que... ¿Cómo que decir? Para que vaya desacompañado, pues. Que las charamuscas, ¿qué? Sí. ¿De qué? Las charamuscas. Que como... se me descongelen las charamuscas. Exactamente, ajá, para que se le descongelen las charamuscas. Vos habías mencionado hace mucho tiempo que, había, que hablábamos de los tipos de películas de suspenso, de miedo, que casi no venían. Y las que estaban apareciendo eran de las que te daban los sustos. Pero sí, tampoco es que era... Después, pero es que después del susto se... Sí, correcto. Pero aquí ya viene la historia. Y el susto. Y el susto. Entonces ya vienen esas dos partes. ¿Vas a llevar a tía Fer? Sí, aunque yo creo que se va a decidir por Fuerza Anti-Gánster. ¿No la llevarías a ver más? No, sí, pero ver a Ryan Gosling y ella, me imagino que va a ser... Para que te, es cierto. Para que te pegue una percollada, mira, en la otra. Ojo, en la de Mama es por Jessica Chastain, quien fue recientemente nominada al Oscar en la... Es cierto, y es de Guillermo del Toro, presenta. Es otra de Guillermo del Toro, presenta, al igual que ya le hemos visto bastantes trabajos. El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, el orfanato. El orfanato, sí, la versión gringa. Es un Guillermo del Toro presenta. ¿De dónde salió, ya para terminar este segmento, el fulano presenta? Esto... lo creó nada más ni nada menos que Quentin Tarantino. El mago de todo esto. Él agarraba películas, por ejemplo, que eran buenas en Asia. Les ponía un poquito de dinero a la postproducción y la llevaba a América. Entonces ya es... O sea, vos no sos el director, pero sos alguien que lo ha visto y presentás. Desde ahí, un montón de directores han hecho eso. Han buscado proyectos alrededor de Latinoamérica, alrededor de Europa y Asia, para presentarlos como apadrinaje. Uno de los casos particulares es Peter Jackson. ¿Se acuerdan aquella como cabina del miedo o algo así? Que era como en un bosque, que había una pequeña choza, una casa de miedo también. Ese era Peter Jackson presenta. Y la más famosa es Peter Jackson presenta sector... creo que era Sector 47, ¿se acuerdan? Que es así, se nota que la película es buena y va avanzando, y se nota que le metieron dinero para hacerlo un poquito mejor la película. Ok, ok, Sisu. Así que, ya sabe, está bien variada la cartelera. Miedo, ¿sí? Acción, aventura, sí, comedia. Y al final, pues vamos a dar la receta final por todavía las películas que todavía se mantienen. Ya regresamos, señores. Estás en Peliculeando aquí por la Rock and Pop. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando aquí en Rock and Pop Interactivo, gracias a Cinemark. Ya lo sabe, de que la pantalla gigante de pared a pared con la tecnología digital extrema XD solo la encuentra en Cinemark. Además, esta misma tecnología está en formato 3D, sonido envolvente personalizado de 7.1 canales para una experiencia extrema. Búsquenos en Cinemark City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y también puede comprar sus entradas en línea en www.cinemarkca.com. ¡Sisu! Bueno, y continuando, y súper lleno de noticias, así que vamos a ver qué podemos cubrir. Quien aún no está confirmado, como dijimos la semana pasada, es Sam Mendes. Ajá. Para la siguiente película de Bond, pero quien sí está confirmada es Adele. Sí, sí, sí, ella sí está súper confirmada, ¿verdad? Los productores están felices porque quieren que repita lo que hizo Shirley Bassey. ¿Te acordás que hizo la de Diamantes Son Eternos? Hizo Moonranger y Goldfinger, la música. Sí. Entonces quieren que lo repitan porque creen que han encontrado una voz definitiva para las películas de Bond. Y pues ella va a tener bastante tiempo para poder trabajar en un tema. ¿Te imaginas que hubiera estado viva Amy Winehouse? Sí, seguramente. O sea, hubiera cantado más de alguna. Sí, recordá que era la voz idónea para eso. Sí. Y es más, yo me hubiese, ya que mira, la educación musical de Winehouse era un poquito más a lo jazz. A mí no me hubiese extrañado ver duetos de ella, por ejemplo, con Jimmy Fox para una película de Jimmy Fox. Con Adele para una película, ¿me entiendes? Porque la voz de ella era muy versátil. De hecho, para el tiempo que murió, ¿te acordás que había hecho un dueto con Tony Bennett? Con Tony Bennett, ¿verdad? Sí. Y le había quedado muy bien, pero no le pudieron dar fuerza al tema. Ajá. Por obvias razones. Así que, bueno, va adelante ese proyecto, entonces, poco a poco. Otro proyecto que no se había hablado desde el 2011 era de las películas de Tomb Raider, ¿verdad? Y a la vez dicen que el proyecto está activo y va a ser al estilo del nuevo juego. El nuevo juego nos muestra una Lara Croft más joven, a una edad aproximadamente de los 21 años, cuando ella empieza realmente su etapa de ¿cómo te dije? De buscadora de tesoros. Ajá. Y todo lo demás. Así es el juego. Entonces así quieren hacer la película para que no se relacione con las películas de Angelina Jolie. No porque no fueron malas o algo así, sino que porque ya es otra etapa la que quieren cubrir. Sí. Y piensan que el personaje todavía tiene bastante para poder darle. Y otra de las féminas muy fuertes del cine, ya sabemos que es Mila Jovovich. Y pues bueno, ya tenemos fecha para el 12 de septiembre del 2014. Estaríamos hablando de la siguiente película, siempre producida por Paul Anderson, que sería la de Resident Evil, ya la sexta y definitiva parte, que ya no lleva, o sea, ya la anterior pero ya nos había llevado. A mí me gustó la película. A mí me gustó. Muy buena película. Oye, pero ya sabías que vas a la última. Pues. Correcto. ¿Por qué con Mila Jovovich no utilizamos el término de que se ha encasillado? Y con otros, con dos películas. Ay, ya se encasilló. Que se ve bien. Porque se ve bien. No, pero ¿por qué con Mila Jovovich no? O sea, son pocos actores y peor actrices que hacen seis películas. Y nadie les dice nada. Sí. Mira, Vin Diesel. Sí. No, todo, está encasillado. Vin Diesel ya por la crítica, o sea. Sí. Bueno. ¿Verdad? ¿Por qué con Mila Jovovich no usamos esa misma medida? Fíjate que yo creo que porque sabemos que Mila es capaz de hacer otras cosas y de vez en cuando lo ha hecho. Si no recordás, si querían probarla, solo te pongo un ejemplo, Juana de Arco, mira cómo le quedó como película, pues. Sí. Entonces yo siento que más allá de estar encasillada, que sí lo está, es un personaje que a ella le gusta bastante, le sale bien, le sale natural ha evolucionado el personaje. Ajá. Mira, vos ves la primera película, esta, estás hablando de la misma, pero evoluciona, no repite, pues, por decirlo así. Sí. O sea, no son los mismos gestos, sino que como que ella trata de evolucionar con la historia. O sea, sabe que la fregaron con Jota y está tratando de buscar la manera de ver por qué la fregaron, pues. O sea, ella qué tenía que ver en todo el asunto, pero ahora ya le toca, pues. Sí. ¿Verdad? Además, son películas, para mi punto de vista, entretenidas, sin mayor pretensión. Uh-huh. Me estás hablando de las de Vin Diesel, están pretendiendo bastante, pues. O sea, están pretendiendo que sea un éxito total. ¿Qué pasa con las de Resident Evil? O sea, que le guste al fanático, punto. Sí, porque lo van manejando también con parte de línea del juego y línea de también los cambios que le dan. Ajá, entonces no se han complicado. Imagínate los personajes que sacaron en la película anterior que ya eran directamente del juego, pues, sí. También. Y sí. Eran igualitos, sí. ¿Verdad? Entonces a la gente ese tipo de cosas le ha gustado. La película al final, la anterior que te dejó, pues no mucho, pero la pasaste bien viéndola. Sí. Cuando ya fuiste a, ya ves el final, te das cuenta y quienes no la han visto, lo siento, pues, pero ya. Recordemos que el final nos lleva a Washington, donde ya es el presidente, le vuelve a inyectar el virus a la pobre, sí. ¿Verdad? Y ya sabe que ahí es el último rastro de la humanidad. Ahí es donde tienen que pelear contra todos los zombies. Claro. Y solo ella lo puede hacer, nadie más. Así que ella y su equipo van a tratar de ya terminar con la amenaza zombie y limpiar definitivamente lo que sería la Tierra. Sí nos prometen algo los productores. Uno, no lo van a dejar abierta para una séptima parte. O sea, aquí cierran, cierran. Dicen que 6 es suficiente. Sí. Que van a cerrar de tal manera que se cierra, para bien o para mal, obviamente no nos quieren contar el final, ¿verdad? Sí. Y que si algo otros productores en el futuro quieren tomarla por fuerza, el final los va a forzar a hacer un reboot. ¿Me entendés? O sea, para no tomarla. Y Mila está totalmente de acuerdo. De hecho, incluso dicen que como tanto le ha gustado el personaje a ella, que Sony le está ofreciendo de que ya que ella empiece a doblar la voz para las películas que van a salir directamente para video. O sea, que no lo dejen así como... Las animadas. Exacto, me refiero a las animadas, pues, exactamente. Entonces, que ella continúe con este personaje, pero ya con un perfil más bajo, porque saben que el éxito de la franquicia ha sido también el hecho de que se ha relacionado con Mila en los últimos años. Escucha, y esa mujer no envejece. Se mira igual. Sobre todo. Igualita, o la ves, la sexta con la primera es la misma Mila. Lo que cambia, y muy poco, es el peinado. Oíme, y entre las películas salió, fue mamá. Sí. No sé si es una o dos veces mamá, pero... Dos veces, imagínate. No parece. Y se ve igual. Se ve igual. Vos ves el quinto elemento, la ves igual. Sí. Y estaba más chava. Fíjate que... Se miraba con pelo, Bruce Willis. Sí. Fíjate que... Es cierto. Bruce Willis obviamente se ve más viejo de ese momento. Bueno, ya estaba viejo en el quinto elemento. Imagínate. Pero fíjate que... La línea de expresión de la cara, tal vez porque ya la ves una mujer un poquito más madura. Sí. Pero fuera. Pero no la ves vieja. No la ves vieja. O sea. No. O sea, vos ves la misma y yo creo que eso le va a sumar mucho para cuando ella tome una siguiente etapa en su carrera, cuando quiere interpretar a una mujer madura y todo. O sea, va a tener un perfecto perfil. A mí me gusta Mila Jovovich porque es bien arriesgada cuando toma sus. Le gusta tomar riesgos. Sí. ¿Te acordás cuando hizo Juana de Arco? Sí. Uh-huh. Y para mí es buena película. Sí, uh-huh. Buena. Y ojo, y tú con, o sea, con un cuerpo sumamente delgado, ella no le pone pero salir en un desnudo. Exacto, o sea, exacto. Es parte de su trabajo. Exacto. No lo hace vulgar. Correcto. No, es, o sea, cierto. Fíjate que vos ves desnuda a Mila Jovovich en las películas de Resident Evil y sentís que parte del feeling de la película, pues. Ajá. O sea, no se le da ninguna... morbosidad. Ninguna morbosidad, ni entra en la trascendencia sexual, iba a decir. O sea, ella es como una actriz segura de sus papeles. Sí. Cuando sale de escena, la ves segura. Esperemos, eso sí, que ya después de esto nos muestre algo un poquito más. Yo creo que ya ella nos... Ya, ok, seis películas, ya la vimos, la apoyamos. Ya un cine más como ya para que la nominen a algo, porque a mí me parece que qué buena actriz. Yo creo que esta está a las ligas de Hilary Swank, para mí. Sí. Muy, muy similar, la veo que puede llegar. Un drama debería pasarse para que... La nominen algo. Un drama, por lo menos, para que los productores en el futuro la tomen en cuenta. Sí. Que no sea un drama así como ya de un solo, ¿verdad? Pero sí para la tomen en cuenta, sí, para otras cosas, ¿verdad? ¿Nos seguimos, ¿o? Sí, sí, dale. Terminamos, ok, ahorita. Bueno, una de las cosas que ha causado revuelo durante esta semana ha sido definitivamente el trailer de Iron Man, ¿verdad? Y esto poniéndola para mí... Después de este tráiler, porque imagínate que el primer lugar donde se estrenó este tráiler en cuestión fue en México, ¿verdad? ¿Por qué en México? Pues la producción seleccionó a México como que fuera el primer país del mundo. Entonces, eso fue el fin de semana pasado. Entonces, un montón de mexicanos hicieron el favor de poder grabar el tráiler con una baja calidad con sus teléfonos y algo, y subirlo a internet, a los diferentes sitios internacionales, no son los sitios de ellos, no, que por ejemplo a Superhero Hype, Comic Book Movie, o sea, sitios que son autoridad en esto, pero inmediatamente Disney pues puso las manos encima y solicitó derechos de autor para que se bloqueara el video. Ajá. Pero sí, ya el miércoles ya fue un estreno mundial del trailer, que sería el trailer ya definitivo para la película, y ahí lo que siguen son nada más un par de spots para TV. Donde ya te muestra que lo que realmente el problema de Iron Man en esta película es como... él mismo dice al principio del trailer, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, lo vimos, sí. Que él dice que él es millonario, que tiene una persona que ama, que de vez en cuando salva el mundo, pero porque no duerme. ¿verdad? Y si te fijas, hay un montón de escenas donde la armadura se le pega sola a él. Ajá. A mí se me hace que tiene que ver con algún virus que le han puesto. Tipo experiment. Algo así, más o menos. Un simbiote ahí medio extraño. Más o menos, pero a nivel ya como de nanotecnología. Ajá. Recordemos que mucha gente dice, y a veces es... yo creo que la gente que escucha Peliculeando no la voy a meter en esto, porque recuerden que cuando salió la primera película de Iron Man tuvimos un programa especial solo para explicar el génesis de Iron Man, ¿verdad? Cómo había nacido y todo. Y creo que hemos dado fuerza a eso, pues, y hablando. Mucha gente dice, ¿quién es Iron Man? ¿Es un millonario que se pone un traje? No, no, no, es un millonario que tuvo un accidente y que él anda una muerte en su pecho. Sí, pues. Claro. Si deja de funcionar esa batería, se muere. Uh-huh. O sea, entonces él aprovecha el poder de esa batería para darle poder a su traje, pues. Pero no es simplemente un tipo que se pone un traje. Como dijeron en algún programa, que solo es un millonario que se puso un traje y ya. No, no es así. Recordemos que Marvel siempre te da una dimensión humana. Ojo, a nosotros nos gusta, y yo creo que hablo por nosotros tres, tal vez nos gusta un poquito más las historias de DC, ¿cierto? Pero no podemos negar la trascendencia humana que te da, sí, que te da Marvel. Pues en fin, yo creo que es parte del hecho de la muerte que le anda en su pecho ese virus. Estoy suponiendo... Porque se ve una escena que a él lo están, no sé, como que revisando. Sí, porque por ahí te da la historia. Al final yo creo que él se quiere vengar del mandarín. El mandarín ya es conocido como un terrorista internacional ahí, ¿verdad? Me imagino que lo van a relacionar con los eventos de la primera película. Y bueno, el papel de Guy Pearce todavía no me parece claro. Recordemos, War Machine ahora está utilizando la armadura Iron Patriot, que es la misma armadura de él, pero con los colores del Capitán América. Imagínate qué lógica la que tiene la película. Es exactamente después de los eventos de los Avengers. Ah, eso te quería preguntar. Es exactamente. Ah, okay, ok. Entonces, donde el espíritu de la lucha de la justicia y el Capitán América están más vigentes que nunca. Es obvio que el gobierno, no Industrias Stark, porque es privada, ¿no? Que el gobierno trate de empatizar con ese patriotismo. Entonces, por eso la armadura... Recordemos que la armadura de War Machine es del gobierno ahora. Ah, sí, sí, sí. Entonces, que fue confiscada por el gobierno. Sí. Aunque ya sabemos que Tony la dejó abierta para que realmente su amigo la utilizara. Con la tecnología que tiene, era lógico que la podía bloquear en cualquier rato. La cosa es que ya le pintan los colores del Capitán América como para poder... Eso de patriotismo, ¿no? Pues bien. Continuamos y nos dice entonces que hay una venganza sobre lo que le hizo el mandarín. Como te dije, el papel de Guy Pearce todavía no queda tan claro. Pero yo creo que lo que nos ha asombrado a todos, fuera de toda la parte de efectos especiales del trailer, es que uno, debajo de del Porsche donde tiene las armaduras, tiene más armaduras. Sí. Pudimos ver que hay más armaduras. Miren las Hulkbuster. Ajá, ya vamos cayendo. Al final, por eso te dije cuando vimos la semana pasada el póster, que había unos trajes que se estaban levantando al fondo. Y aquí podemos ver cuando él llama a todos los demás trajes y se ponen en fila y aparece supuestamente el que ya sería el Hulkbuster. Que el Hulkbuster lo habían prometido en la película anterior, pero creo que todavía no estábamos listos para eso. ¿Por qué esa armadura de Iron Man es tan como wow? Porque es el traje de fiesta para ir a pelear con Hulk. Okay. Es la única que le aguanta a Hulk. O sea, recordá que el traje normal de Iron Man... Bueno, imagínate que... Recordá que, si no me equivoco, fue Thor el que le dañó el traje en la película anterior. ¿Te acordás? En los Avengers. Ajá. Con solo apretarlo un poquito. Sí. Ya se le empezó a... Recordá que Tony Stark utiliza diferentes tipos de materiales para el tipo de misión que va a utilizar, pues. Entonces, realmente el traje de fiesta para Hulk es un traje reforzado y más grande, porque si no, el traje normal Hulk lo deshace. Sí. Incluso el Hulkbuster ya ha salido dañado varias veces, pero con ese lo puede entretener 5 segundos mientras más. Mientras tanto, Mientras Thor hace algo, pues. Ajá. Entonces, ahora bien, el hecho de que salga el Hulkbuster no es porque, porque la tenía ahí, porque, sería bueno tener una. Ajá. Es porque ya habían pensado, después de la película, de la segunda película de Hulk, ¿te acordás que llegó? ¿Con quién se fue Tony Stark? Tony Stark, que estaba hablando con el coronel Rose, con el general Rose, perdón, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí él empezó a planear esa armadura, pero obviamente no la sacó a la luz, porque puede ofender a Hulk, pues. Sí. Pero aquí, por X razón, la tiene que sacar. Ya al sacarla, recordemos que con Iron Man 3 se inicia la segunda fase o fase 2 de los Avengers. Sí. A mí se me hace que los eventos nos van a llevar ya con esto a que haya pleito. Y si hay pleito es porque viene Planet Hulk para una, no segunda, sino que tal vez una tercera fase. Planet Hulk ha sido uno de los cómics, yo creo que más importantes durante los últimos años, donde muestra de que realmente Hulk es una persona, es un ser tan poderoso que no lo pueden controlar, y solo enviándolo a otro planeta podían más o menos contener la amenaza. El asunto es que más allá, esto nos da una visión de lo que va a suceder. Otro de los trajes que sale ahí es el traje espacial de Iron Man, que todavía no lo hemos visto. Uh-huh. Se supone que este traje espacial lo vamos a ver al final, todo es rumor, por favor, lo vamos a ver al final de la película, donde él sale al espacio para reunirse con los Guardianes de la Galaxia. Ah, o sea que esa introducción sería a la siguiente película. Sí, que esa sí ya está confirmada. O sea que esa parte sería el pedacito después de los créditos, cuando Iron Man vuela al espacio. Se supone que eso es. Atención, DC. Y lo de Thor tiene que salir antes. Porque también están hablando de que recuerde, como la que nos sigue a introducir es Thor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es para noviembre. Ajá. Entonces tienen que hacer una pequeña introducción. Entonces no sabemos si va a ir al final de la película o en medio. Pero solo lo suficiente como para que... Ah, es porque sigue Thor. Ajá. Pero se supone que la introducción fuerte debería de ser Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Dicen que si al final no se deciden a ponerla, seguramente eventualmente la veremos ese final por internet y todo. Así como ese famoso final de los Avengers, ¿te acordás? ¿Cuál? El que salen comiendo. Ajá. Sí. ¿Que salió en DVD? Sí. Entonces todavía eso falta un poquito como para determinar. Bueno, te iba a hacer dos preguntas rapiditas antes de irnos a... ¿Ya despedimos? Sí. Ok, antes de ya despedirnos. Ajá. Sisu, en esta ocasión se mira que le tocan el corazón a Tony Stark. Sí. Que ya, o sea, su Pepper Potts... Ya la ve de otra manera. Ya el romance ya está ya más abierto. Correct. Ya todo el mundo sabe que están enamorados. Y el hecho eso de que todas las armaduras... que sería como el ejército de armaduras que tiene Tony Stark. Sí, las primeras la destruyen, se ve claramente que se destruyen. El mandarín es malo. Es que el mandarín es el villano de... O sea, es el principal villano, por así decirlo. Yo siento que también, aparte de sus armaduras, también le toca a la mujer. Sí, claro. ¿Sería esta ya la última de Iron Man en solo? Se supone que como Iron Man, ajá. Aquí termina, sí, yo creo que se supone, ¿verdad? Ajá. Pero el contrato de Robert Downey Jr. sigue para, creo que son 4 películas más. ¿En serio? Ajá. Pero ahí va a involucrar a los Avengers. Sí, van los Avengers. O sea, se supone que va a salir en Avengers, se supone que va a salir en las 2 de Avengers, 2 y 3, se supone que él va a tener un papel importante en Ant-Man, se supone. Para darle fuerza precisamente al Hombre Hormiga. Correcto. Necesitan que como cameo. O sea, que la película no como cameo, o sea, ya como personaje. Ajá. O sea, que prácticamente es como la historia se va a basar como para introducir al personaje de Ant-Man. Ah, okay. Sin embargo, ya en la acción la van a hacer tú a tú con... Sí, porque solo a mí no me parece. Porque dicen que siente de que el asunto es que dice, eso es más que rumor, o sea, como todo, ¿verdad? Que Iron Man, Tony Stark contrata a Henry Pym para poder desarrollar una tecnología, porque saben que tienen una amenaza. Eso ya nos lleva a los eventos de Avengers 3, ¿verdad? Ajá. O Avengers 2. Bueno, no importa. La cosa es que lo contrata a él de parte de Industrias Stark y así empieza la película. O sea, todo es él desarrollando una tecnología para Industrias Stark. Trabajando para Stark. Ajá. Entonces, al final, o sea, todo es la vida de él y todo, pero a la hora de las peleas es como Tony llega con él y pelea. O sea, ya es un papel importante. Inteligente. Sí. Porque Ant-Man solo hubiera sido un fracaso. Uh-huh. Y Robert Downey Jr. está, o sea, está bien porque ya sabe que ha tenido todas las películas. Él va a ser el centro de todas las películas. Si vos lo ves. Él es el centro. Él es el centro de todas las películas. Y fue lo que arrancó aún siempre. Con él. Yo creo que él se lo merece como actor, como los créditos que tiene, como, ok, para el futuro que digamos. Y Avengers, de que no, realmente Robert Downey Jr. fue el que le dio vida, fuerza y todo a ese proyecto, pues. Sí. Y lo llevó a lo que sea. Más allá de que la gente lo pueda confundir con el ego de Tony Stark dentro de las películas. Ajá. Yo creo que es algo muy merecido. Yo creo que Robert Downey Jr. le ha gustado tanto su papel. Y ojo, dicen que también lo que va es por el récord para lograr ser el que más ha salido. Para tratar de igualar o superar a Hugh Jackman. Que este año obviamente se pone mucho más adelante con su película. ¿Cuántas lleva Hugh Jackman con esa que viene ahorita? 6, para el otro año serían 7. Y Robert Downey Jr. lleva 3, 4... 5 lleva ahorita. 5 lleva, contando sí. Iron Man 3. Contando 6 con Iron Man 3. No, espérate, son 3 de Iron Man. La de los Iron Avengers, 4. La de Hulk. Ah, pero en el cameo chiquitito. Cuenta. Ah, cuenta. Ah, va. Cuenta, eso ah, cuenta. Va. Porque si te recordás, en X-Men la anterior salió Hugh Jackman. Es cierto. Como Wolverine. Sí. Entonces son... serían las 4 de X-Men. Ajá. La de él. Sí. ¿Verdad? Luego está la otra que sigue de él. O sea, ya serían, ¿qué? Serían, sí, 6 películas. Uh-huh. O sea, van... Van de tú a tú. Van de tú a tú, ¿verdad? Culminando ya, porque ya sé que ya nos están cortando. Pueden ver el nuevo trailer de Hanover, que no le entiendo. ¿En serio? Ahí está. Ah, lo voy a ver, no lo he visto. Así que... no le entiendo. No le entiendo porque está diferente. O sea, está diferente a las pencadas anteriores. ¿Está serio? No, se ve como tiene un poquito más de acción. Bueno, mira, debería... ahora van a salvar el planeta, entonces. No, Las Vegas. Ah, bueno. Sí. Pero fíjate que deberías de verlo para darme tu opinión, que yo sé que es bien sesgada. No, nadie. ¿Nadie se casa? No. Ah, bueno. Vamos a verlo, vamos a ver. Es más, de hecho, yo creo que lo que hay es un funeral de por medio, no sé. Y el trailer, el póster que ya salió ese fin de semana es el de Jaden Smith y Will Smith de la película After Earth, que viene para junio 7, fíjate, se mete bastante lleno al verano. Esta película que ya vamos a investigar un poquito más de él, pero se supone que es ciencia ficción, ¿verdad? Vamos a ver si Will Smith con el hijo vuelven a cuajar en una película así de verdad, que sí, sí. Que valga la pena, sí. Pues. Y no sea simplemente un proyecto comercial más, ¿verdad? Por lo demás, bueno, ahí tienen noticias de Bond, tienen noticias de Star Wars, tienen un poquito de noticias de Dragon Ball también, y en fin, hay de todo un poco. Y desde luego ya súper fuerte con todos los trailers de G.I. Joe, ya tenemos 2 spots de televisión más para G.I. Joe, para que los puedan ver. Ahí pueden ver el His Tank de nuevo, ya por la parte trasera del tanque, que es el tanque emblemático de Cobra. Yo creo que sí, ya estamos súper listos para esta película. Y me tomé la libertad de poner también que se había puesto en el en YouTube, siempre en la página de Peliculeando, el juego de Deadpool, el juego de video. Yo creo que esto lo van a cubrir en la consola, pero realmente como tiene que ver con superhéroes y está súper divertido, lo puse ahí, pero no hablaremos más porque yo creo que es parte de nuestros compañeros de la consola que hablen del juego, ¿verdad? Gracias. Y eso, por cierto, 2 años cumplió ayer la consola. Ah, sí. Así sí, que sí. Felicidades a ustedes también que son parte de la consola. Y bueno, y ahí esperar, pues que todo vaya saliendo bien cada día más. Es que siempre ustedes lo miden por la fecha, ¿verdad? Por fecha. Igual pasó con lo de la potra, por fecha, pero no por... Porque la idea era hacerlo el martes. Ajá. Pero no, como por fecha sería ayer. Yo realmente como Peliculeando no lo veo por fecha, sino que más bien por el fin de semana que correspondiente cae al mes. En el caso a nosotros nos toca este aniversario, el tercer fin de semana de mayo, con el estreno de la película de Star Trek, debería de coincidir, se supone. Ahí está. Así es. Bueno, gracias a todos, gracias por acompañarnos siempre en este programa, gracias a la gente de la estación Patagonia también, que están repitiendo nuestro show. Cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook de Peliculeando Honduras, ¿verdad? Y también a través de, pues, los medios que ponemos siempre a su disposición. Gracias por escucharnos, tenemos una muy buena cartelera para este fin de semana. Recuerden, esta mama, esta fuerza anti-gangster, está el poderoso Mago de Oz, creo que todavía hay un par de funciones para quien paga la cuenta. Django Encadenado, excelente película, se mantiene todavía en cartelera, y hay un poquito de todo para que lo disfruten. Bueno, por lo demás, muchas gracias, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.